El colorido mundo de tus sueños está aquí. Fantasy, Fantasy, Fantasy Store. Ahora en la cascada ya tú puedes encontrar todo lo que busques. ¡Te divertirás! Y con sus personajes te divertirás en Fantasy. Gorra, zapato, franela. Fantasy. Accesorios para fiesta. Fantasy, Fantasy, Fantasy Store. Es tiempo para amar, es tiempo para dar un bello regalo en esta Navidad. 7-Eleven ha bajado los precios para que lleves los estrenos de esta Navidad. Para ella y para él, tu ropa casual. 7-Eleven, Ciudad Comercial La Cascada. Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. Corporación Super Hogar. Super Hogar, las profesionales de sus sueños. Calle 30, entre 24 y 25. Super Hogar. Si tú quieres tomar algo bien delicioso, van a estar aquí. Ven a pollo sabroso. Si tú quieres tomar algo bien delicioso, ven a pollo sabroso. La Navidad es tiempo de paz para reflexionar, compartir y comenzar. Pisando firme el año venidero, Cerámicas Caribe les desea feliz Navidad. Greta, producción.